He aquí que vengo presto y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. Bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida.